voz en el barrio. One, two, three, four. Bienvenidos a un viaje de dos horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va a todos? Les doy el ok al operador Mati y estamos ahora en el aire de Paladar Negro. Este es el programa 57 de las dos horitas de música negra del mundo y para el mundo. Espero que estén todos y todes bien del otro lado. Les quiero recordar que además de escucharnos por la página, nos pueden sintonizar bajándose del Google Play Store la aplicación de Mosh Radio. Y también recordarles que estamos saliendo en repeticiones los miércoles a las 21 por radioredeselecta.com.ar desde San Luis. Y los sábados a las 22 por radiolaronda.com.ar desde Córdoba, Colonia Carolla. Un saludo para toda la gente de ahí del interior, de las provincias, del país y de más allá. También están escuchándonos desde Chile. Un saludo para todos ellos. Y también recordarles que sigo recibiendo música o también cine, lo que sea que tenga que ver con la música negra, que es lo que nos trae aquí a este lugar. He tirado una convocatoria hace unas dos semanas y ya me está llegando mucho material que ahora ya no sé dónde ubicarlo, pero tranquilos que hay Paladar Negro para rato, así que en algún momento van a estar sonando acá, sea en vivo o los temas grabados, va a estar sonando en este espacio, pero igual lo sigo convocando. Me pueden mandar esta data a paladarnegroradioshow@gmail.com o si no, directamente me escriben a la página de Face o Insta, Paladar Negro Radio, o al WhatsApp 1156919143. Voy a estar ahí recibiendo, escuchando y charlando y recibiendo data, que es lo que más me gusta en realidad. Me gusta conocer cosas nuevas. También si no es de música negra, me lo pueden pasar, que será bien recibido. Pero para sonar acá es como... No me gusta limitarme, pero bueno, estamos hablando de música negra y de cultura negra, así que eso mándenmelo, seguro lo estaré pasando en algún momento. Y ya hay gente programada, hay gente de Colombia que está por venir en un par de programas, así que sean todos bienvenidos. Les quiero recordar también que estoy haciendo una participación, sigo vendiendo cosas de las que hago que tal vez a nadie le interese más que mi madre, que está de ahí escuchándome. Un besito, mami. Que estoy haciendo una participación en el programa Sintonía Fina de la 102.3 FM de la Universidad de Córdoba, en la columna Dios es Negro, hablando de lo que es mi especialidad, por alguna forma decirlo, de hip hop y derivados. Esto pueden sintonizarlo de lunes a viernes de 18 a 20. En vivo, esto está sonando por cba24n.com.ar. A mí me van a escuchar seguramente o los martes o los viernes al final del programa. Esta semana voy a sonar los viernes, voy a estar hablando del New School, del Hip Hop. Hablando de Hip Hop y sobre todo quiero agradecer y destacar a una movida que se hizo el fin de semana pasado, más exactamente el viernes pasado, en la Universidad de Lanús. Le quiero agradecer muchísimo a Cielo Biguer y a Movimiento Inteligente, Karen Pastrana, DJ Faruk, Javier Ortega, Miguel Carito y B-Boy Johnny Da Kid y a todo el equipo de Ritmo, Barrio y Poesía, que estoy con la casaca puesta, por la movida increíble, una jornada de casi 10 horas hicieron, organizaron y estuvieron mucho tiempo trabajando. Esta fue la final de un proyecto que se llama Ritmo, Barrio y Poesía, donde este grupo de gente que está hace mucho en el hip hop y hace mucho por el hip hop, están girando con talleres de todo dentro de lo que es la categoría del hip hop, freestyle, breaking, graffiti. Y esta fue la final que se dio en la Universidad de Lanús, que se dio, por alguna forma decirlo, parte de sus instalaciones. Y estuvo zarpado. Hubo gente de Mar del Plata, Córdoba, Entre Ríos, Ushuaia, Corrientes, Rosario, de todos lados, representando el hip hop, hubo de todo, cyphers, batallas de freestyle y breaking, graffiti en vivo, talleres, y hubo un cierre zarpadísimo en el aula magna de la UNLA, ahí con gente de militantes del Clímax, que fueron la backing band de las finales de breaking y freestyle, zarpada calidad, militantes del Clímax, es alta banda, se las recomiendo mucho, estuvieron ahí. La verdad que me saco el sombrero ante tanto profesionalismo y esa hermandad hip hopera de toda la gente. Cielo, gracias. Te zarpaste, hermana. Alto, alto evento. Y toda la gente que me crucé de todos lados, muy buena onda, muy agradecido. Más allá de que el viernes creo que nunca había visto llover tanto. Llovió de una forma zarpada, pero la gente fue, se convocó. Hubo muchísima gente ahí laburando y formando parte de esta jornada. Así que quiero destacar eso y mandarle un saludo a todos los que me crucé y a todas las que me crucé. Y vamos a empezar el programa de hoy, por fin, con algo que ustedes saben que yo abro y cierro el programa con algo que para mí es potente y representa mucho de la, dentro de la música negra. La semana pasada me cebé tanto con las pibas que vinieron que no hubo tema final. Terminamos así, terminó la nota, dijimos chau, chau, chau, chau y se cortó. Bueno, este es el tema que me quedó colgado de la semana pasada. Son dos tipos que son pieza clave de la música uruguaya. Uno de ellos afro, Rubén Rada y Hugo Fattoruso. Esto es Ayer Te Vi. Ayer te vi, ayer te vi. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ah. Ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana y vení a candombear a las 3 de la mañana y después me contás si seguís alimentando penas o si pudo por fin el candombe tus penas matar. A las 3 de la mañana y después me contás si seguís alimentando penas o si pudo por fin el candombe tus penas matar. A ayer te vi. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. J'en ai raté des cours, zappé des fêtes, passé des heures à ne pas les compter, cassé des couilles, pas laisser faire, tracé des routes sur le bas-côté. C'est pas que je veux pas mélanger, c'est juste que sur d'autres vagues je surfe. J'ai crevé de doutes, brûlé des cierges, prié les dieux quand la foule déserte, rêvé debout, humé le ciel, plané comme si j'avais poussé des ailes. Souvent suivi tant qu'il n'y a pas de danger, vient la lutte ou l'échec souvent seul. Je fais mes adieux mais c'est raté, comment ne plus rapper quand tu sais rapper. De m'arrêter je ne suis pas prêt, mon jardin le rap est toujours au-dessus des pâquerettes. Comme un drapeau mon son depuis Saiyan en taffant j'ai usé. Ne me sauvez pas, je m'appelle pas Ryan, je veux mourir au fond. Il fut le soldat. Ceux qui passent du rire, l'armée d'un tour. C'est comment me soulager parfois sourd faut se répéter entêté je connais pas de répit qui sait comment me soulager c'est pas de ma faute ni de mon fait demande au lion de pas bouffer la chèvre ou encore à l'info de pas passer jusqu'à la tombe je ne pourrais lâcher souvent suivi tant qu'il y a pas de danger quand vient la nuit tout l'échec souvent seul soldat fou, contar una historia, una leyenda urbana. ¿Te acordás de las leyendas urbanas? Sí, ¿no? Que la dejamos un poco olvidada. Un poco bailado, ¿no? La semana pasada, pero hoy retomamos. Ahí va. ¿Te acordás que la semana pasada te hablé de Fania Records? Sí, Records, sí. Fania, tiene que ver un poco con Fania Records porque esta persona a la que le voy a hablar estuvo en el sello. Bien. Y aparte por lo latino. Les voy a hablar de La Lupe. La Lupe. La Lupe. ¿Quién era La Lupe? Un gran personaje que descubrí hace un tiempo, es considerada la reina del Latin Soul. Ahí va. La Lupe no solo se dedicó al Latin Soul, que como les voy a contar ahora, sino que abarcó muchísimos otros estilos, pero sobre todo se destacó dentro del mercado estadounidense, tirando su propio estilo. su propia onda latina. Bien. Ella se mezcló en el rock, en la salsa, en el mambo, en todos lados, pero todos la recuerdan como eso, como la reina del Latin Soul. Bien. Esta señora Lupe, era mulata, nació en el 1939 en Santiago de Cuba. Ah, qué lindo lugar. Ya vamos a ir a algún momento. Ya nos están esperando. Olvídate, ya. En cualquier momento les caemos. Olvídate. Los padres, cuando era chica, se separan y ella se va a vivir con el padre y la madrastra. Bien. Con la que tiene una pésima relación. Qué mal. Por eso, por la relación y la tensión que había en la casa, empieza a cantar, siendo muy chica, a espaldas de la familia. Porque no veían con buenos ojos la beta artística que tenía la niña. Aparte, como que nadie de la familia incursionaba en el arte. Y era como que era la primera, ponele. Claro, era más difícil. Es más fácil cuando tenés una familia de artistas o de músicos. Cuando venís de una familia de músicos es mucho más fácil. Es como natural. Exacto. En este caso no lo era y para nada. La rechazaban y encima la madrastra la trataba mal. Entonces ella empieza a cantar a escondidas. Bien. Las más grandes influencias que tuvo fueron Olga Guillot, que es una cantante de boleros cubana muy conocida, sí, y Lola Flores. Lola Flores. La faraona. Es una cantante, para el que no sabe, es una de las, para mí, no sé, creo que la más importante de flamenco o la más masiva. Por ahí anda. Esta, un día Lola Flores, por la década del 40 más o menos, 40 y pico, cuando la Lupe era chica, va a tocar a Cuba. Y a ella la ve en vivo y queda re flayada. Entonces la empieza a imitar. Ahí va. Mezclando también su parte, obviamente, poniendo caribeña. Su partecita, no, olvídate. Pero sobre todo lo que ella le gustaba de Lola Flores era cómo ella actuaba arriba del escenario. Cómo se movía, el histrionismo que tenía. Entonces, y viste, para ser flamenco hay que ser muy teatral, ¿eh? Bueno, a ella le encantaba eso. Le flayó tanto que empezó, dijo, yo quiero ser cantante y hacer eso arriba del escenario. Ahí va. A los 15 años se presenta a un concurso de canto en una radio y termina ganando. Ahí ella se preocupa porque le dan el premio todo y va a la casa. Claro, ¿cómo era se un lo programa? Dice, ¿cómo se lo dice? Claro, era un programa, ¿no?, muy conocido. Dice, che, ahora me habrán escuchado, me van a cagar a pedo, ¿qué hago? Bueno, con la sorpresa de que llega a la casa y no. El padre le entiende, la escucha, ¿no? Y obviamente escucha lo que la piba hace y dice, no, entiendo cuál es tu vocación. De ahora más te voy a apoyar, pero tenés que estudiar. Lo que te dicen, lo que te olvídate, va a decir la mayoría, sí, de los padres, ¿no? Entonces, dicho y hecho, atento, esa, Alejo. Claro. Toda la música que quieras, pero me traes el título. Olvídate. Una cosa así, como si el título te diera certificado de algo. Pero bueno, en fin. Sigue su carrera. En un momento se mudan a La Habana, que era, obviamente, es la capital y había una movida muy grande. Y ahí es cuando ella empieza a cantar en bares, en cabarets, en los que, como le decían antes, los nightclubs. Ah. Que en esa época eran como... se decía que Cuba era como el casino del mundo, porque iba, exacto, todo el mundo a jugar, a... De hecho, ponele que habrá sido en la época de Batista. Claro, antes de la Revolución Cubana. Exacto. Fue en el 50 y pico, antes de que cayera Fidel. Que de hecho, cuando cae Batista, se empiezan a cerrar un montón de casinos y un montón de justamente lugares, a cabarets. Eso vamos. Ahí va. Justamente a eso vamos, porque ella todavía era adolescente, ya estaba tocando en esos lugares... Y conoce a un cantante también de mambo que se llamaba Yoyo. Ahí va. Y hace un trío con otra cantante, Tina, y se hacen llamar los Tropicuba. Con los Tropicuba se empiezan a hacer populares, pero en un momento se separan porque la Lupe lo engancha al chabón engañándola con la compañera. ¡Ay, mal. Qué momento, eh! ¡Qué mal! Bajón mal, para mal, la Lupe, mal, pero igual, mal. Está bien, todo bien, Lupe, te sacaste un lastre de encima. Seguí tu carrera solista, es lo que hace. Olvídate. En la década del cuando 50... Cuando no va, no va. Cuando no va, no va. Y la onda era hacer la suya y cortarse sola. Empieza a presentarse en estos lugares. Y tenía una particularidad ella de que los shows en vivo eran tan flasheros que la gente iba exclusivamente a verla a ella. Empezaba... Primero... Era como que lo actuaba, lo interpretaba. Claro. Lloraba, gritaba. En un momento se empezaba a sacar la ropa. No como striptease, pero como, claro, que como que entraba en trance. Una cosa así. Revoleaba los zapatos. Le agarraba como que se poseía. Y eso a toda la gente le impactaba muchísimo. Claro, olvídate, imagínate un artista en ese momento que haga ese tipo de cosas. Claro, era muy diferente para la época. Más allá de la voz y la aptitud artística que tenía ella. Pero era una mina, entrando, claro, en trance, arriba de un escenario, gritando, llorando, revoleando los zapatos, era como muy zarpado. Entonces ahí es cuando empieza a tomar notoriedad lo que hacía ella. Tanto era así que ella empieza a tocar en un club que se llamaba, creo que todavía se llama, La Red, que era tipo como un cabaret también, donde caían todos los intelectuales de la época, como Picasso, Hemingway, Sartre, iban a verla exclusivamente a ella. Hubiésemos pasado por ese lugar, ¿no? Seguramente, capaz que en otra vida capaz estuvimos. Que estuvimos ahí, ¿no? Sí, banda, bate y vuelta. Bueno, la cosa es que se empieza a tejer el mito, porque imagínate, venía, no sé, Picasso y decía, esta mina es un genio. Venía Sartre y decía, es una bestia. Entonces ahí se empieza a correr la bola y se empieza a hacer popular. A principios de los 60, graba su primer disco. Y después, como que empieza a estar el clima este de la Revolución Cubana, que era lo que vos me, claro, me estabas hablando justamente, y como que se la excluye de los escenarios, porque para la época el show que daba ella no estaba bien visto para lo que era la moral de la Revolución Cubana. Entonces, bueno, se empieza a quedar sin lugares donde tocar, sin lugares donde poder grabar. Entonces, ¿y qué haces? Se va. Olvídate, te vas. Se va a México. Se queda un tiempo en México, pero tampoco, no encuentra el lugar, artísticamente no ve que no crece para nada. Y dice, bueno, yo me voy a Estados Unidos. Y se va a Nueva York. En Nueva York conoce a Mongo Santamaría, un grosso. Y el tipo le dice, bueno, vamos a grabar un disco. Ahí es cuando explota la Lupe en el mercado yankee. De música latina, obviamente. Graban un disco a dúo con la orquesta de Mongo Santamaría, pero después de un tiempo aparece en la escena el gran Tito Puente, que también era un visionario para ver a quién le tenía que poner las fichas, y la invita a cantar en su orquesta. Bien. Y graban un disco que rompe todo, pero absolutamente todo. Esa dupla duró varios años y largó varias joyas. Tocaron por todos lados. La Lupe empezó a salir en todos lados con Tito Puente, que también en ese momento estaba en su apogeo. Y en uno de los discos hicieron este tema que les voy a presentar ahora. Un bolero, alto bolero. Esto es La Lupe y Tito Puente. ¿Qué te pedí? Que no hay en la vida otro amor como mi amor. Que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios, así como soy. Thank you. pides tú? Las estrellas y el sol. No soy un dios, así como soy. A la Lupe, estábamos hablando de timbales, xilofones y balafones y salir a tocar. Qué momento, ¿eh? Te veo. Salir a tocar el xilofón, ¿cómo ves? Sí, te veo bien. ¿Cómo la viste a la Lupe? Ay, ¿qué te pedí? Por favor, que te lo diga y encima que te haga. Ay, eso. Momento, tiraba, momento. Tenía eso también, aparte como lo que noté yo, que sí. En ningún momento, en ningún documental te lo dicen porque son muy reprimidos, pero era como que ella. Como que estaba teniendo sexo. Ah. Así de zarpado era. Che, ¿cómo venimos con ese tema, eh? Estamos así en esa beta hoy. Parece que la noche va a ayudar, ¿eh? Sí, pero no es que los temas salen así, no sé, son todos temas sexuales. La Yiyiyi, como le decían a ella, era una mujer así, tenía como una cosa, un sex appeal importante. Bueno, como te contaba, ella estaba ahí laburando con Tito Puente a full y estaba pasando por su mejor momento. Entre principios y mediados de los 60, tanto personal como artístico, porque más allá de la dupla, que era aclamada por todo el público, por la crítica, porque hasta la llegaron a nombrar por 2 años consecutivos la cantante latina del año, a ese nivel. Muy, muy, muy. Era más grosa que Celia Cruz en esa época, imagínate. Mirá que tenía que ser más grosa que Celia. Bueno, se casa también en esa misma época con un tipo que. Es intrascendente el nombre porque no tiene. Era un mantenido ella. O sea, no, por nada, pero los mismos amigos de ella decían que ella en una parte le dice al tipo: vos no hagas nada, vos tenés que ser el marido de la Lupe. Nada más. Qué ella loco. Ella es como. Había como. Hubo un. Pará. A ver si estoy mal, un cambio de roles en esa época, porque. O sea, claro, en esa época era al revés y por eso era también rarísimo. Porque era una mina que era el hombre, entre comillas, de la pareja y que llevaba adelante una carrera re exitosa. Obviamente se llenó de plata, era el sostén de la familia y de todos los músicos que tenía alrededor. Y además. Yo me pondría en ese lugar también, ¿eh? Si la loca viene bien. Pero claro, también no, pero ella le dijo. No, pero imagínate que también. Yo supongo que el loco pondría su parte, ¿no? No, él le dice en una parte. En varios documentales que vi, como que el chabón le dice. Y bueno, voy a laburar. No. Vos tenés que ser. Vos sosteneme el tapado. Vos sos el marido de la Lupe. Yo soy un artista, ¿no? Bueno, aparte de eso, también tienen el primer hijo. Era como que todo le estaba cerrando. Las críticas decían que era una mezcla de Aretha Franklin con Janis Joplin, con Edith Piaf y con un toque de locura. Ahí va. Esa era la crítica que tenía en ese momento, que era favorable. Che, ¿qué estilos abarcó? Ella abarcó, como te dije antes, bolero, que es lo que escuchamos antes, salsa, guaracha, mambo, rock, soul, hasta el pop que se hacía en ese momento llegó a cantar. Pero había un tema con el. Más allá del carácter que ella tenía como artista, tenía un tema de carácter en su vida personal que, sumado a la fama que adquirió, le trajo problemas. Sí. Porque, como hablábamos antes con Miles, empezó el tema del alcohol, de las drogas, de despilfarrar guita, porque, no sé, se le cantaba tener en un momento. Cuentan los amigos que se le cantó tener la mansión donde vivía Valentino, ¿viste? Ese actor italiano. Y dijo, yo quiero lo que sea, salga, lo que salga de eso, yo voy y me lo compro. Olvídate. Bueno, empezó a despilfarrar guita, a morir. Imagínate. Haceme acordar que no despilfarré guita. Medio complicado. Y además de eso, también eso, ese estilo de vida lo conjugaba con su fe religiosa. Ahí va. Que hasta llegó a convertirse en santera, en santa de la diosa Yemanjá. Ahí va. De la religión yoruba. Incluso hay un par de temas que le hace a Yemanjá. Sí, seguro. En esa época. ¿Diosa del mar? No sé bien. Es de la religión yoruba. No sí, quiero bardear, pero sí, creo sí, que estoy casi segura. Me están diciendo... Acá en el control. Nos en el control. Muy bien, el control, Daniel, atento. Sí. Ahí está. Era la, es la reina. ¿Tenés algo que ver con la religión? Ahí, mira. Ahí está, mira, mira. Vamos mirá, a traer una palabra. No, no, dice que no. Se quiso lavar las manos. En cualquier momento traigo el tambor y hacemos unos toques, ¿eh? Empezamos acá. Ya lo vamos a traer, quédate tranquilo. Bueno, a fines de los 60, el sello donde estaba ella, yo te conté la semana pasada que Fania Records sí. era el sello capo de lo que era la salsa y toda la movida latina, y empieza a comprar todos los sellos pequeños que había alrededor. Entre claro. ellos estaba el sello donde estaba la Lupe, que era Tico Records. Ahí va. Compra Fania Records, compra Tico Records, y ahí empieza la debacle para la Lupe, por mala suerte, porque en Fania la estrella era, a quien nombré antes, Celia Cruz, claro. que era como la figura indiscutida del sello. Inclusive formaba parte del supergrupo que te conté la semana pasada, el Fania All Star, el que la excluyen a la Lupe. Ella como que pasó a tener... Queda fuera de todo contexto. Claro, como que está en el sello, pero no es, pero está como no ahí es abajo, ¿entendés? Claro. No le dan la notoriedad que ella necesita. Entonces la carrera empieza a decaer, empieza a tocar menos, a bajar en las ventas, casi no la pasan en la radio... Entonces ella, como una opción, a ver si podía sacar a flote la carrera, empieza a hacer temas famosos del rock y del pop del momento. Yankee, ¿no? Ahí va. Pero no tiene mucha aceptación, porque por un lado estaba la gente que la escuchaba desde antes, de la época latina, Latin Soul, Mambo, Bolero y todo lo que hacía. Ahí va. La gente latina que dijeron, ¿qué está haciendo esto? ¿Está cantando en inglés? ¿Qué carajo? ¿Qué onda, no? ¿Dónde está? ¿Qué te pedí? Le seguían pidiendo lo mismo, ¿entendés? Y por otra parte, la gente del rock, los americanos, la gente que escuchaba pop, como que la tomaban para la chacota. En esa estamina que está haciendo, está bastardeando todos los temas. Claro, no le va bien. Entonces decide incursionar en la comedia musical. Bien. Y se va a Broadway a hacer una comedia que también, por una secuencia que tiene, un accidente que tiene en escena... Es un fracaso total, total. Aparte de eso, el marido le diagnostican esquizofrenia. Ah, tras cartón, o sea, era cartón lleno. Todas, ¿no? Todas. No. Venga, claro, venga, venga, venga. No, no, vengan todas, vengan. ¿Viste todas? Cuando tenés todo y estás es en la como, cima. ¿Viste? Sí, sí, sí, sí. Y te tiran con una boleadora así y te la dan en la cabeza y caes. Listo, así le pasó así. A la Lupe. Te vienen una y te vienen todas. La debacle total para la Lupe. Hay que saber se aguantar. Tiene que gastar casi toda la fortuna en el tratamiento del marido porque... lo quiere salvar, es la persona está, que muy quiere. Muy en el fondo, yo estoy seguro que muy en el fondo lo quería, lo amaba. Lo amaba el chabón, de hecho estaba con... Ella tenía como esa cosa de sexy, chica sexy, pero ella era una mujer, una esposa devota del marido. Ahí va. Hace todo lo posible por sacar adelante la salud del chabón, pero no lo logra. Y es así como pierde toda la fortuna. Todo lo que había conseguido hasta el momento, lo pierde. Ahí va. Y obviamente empieza la debacle también para su estado de ánimo. Porque imagínate, tener todo. De ser Maradona. Todo, sí, olvídate. Y de repente. Ojalá que al Diego nunca le pase. Te vas a la Z, empieza a deprimirse y ¿qué haces? Se droga más, escabia más, todo más. Un saludo grande para el Diego. Que nos está escuchando ahí, nos manda un saludo por privado. No quiere hacerlo público. No quiere hacerlo público. No quiere los likes. Sé que estás no en Sinaloa, Diego. Un saludo grande, ya te iremos a visitar. Le encanta la salsa. Un vivo bárbaro. Bueno, a principio de esto, durante toda la década del 70, que lo que te estoy contando de la debacle de la Lupe. Ahí va. A principios de los 80 decide directamente retirarse de los escenarios porque los botines. No daba para más. Y con la poca guita que le queda, se va a vivir un departamento del Bronx. Pequeño departamento, ¿no? Pequeño departamento. Qué loco, ¿no? Porque de la mansión. De haber pasado a tener una fortuna, lo que tener te decía. Una mansión gigante. Imagínate la depresión. A terminar en una depresión constante. No, aparte, ¿no? Es como que por momentos se perdía también. Como que ya había tocado tan fondo que ya los amigos la veían por la calle y claro, era una vagabunda. Bueno, irreconocible, seguramente. Sí, en el departamento este del Bronx, un día tiene un accidente doméstico, se cae y queda paralizado una parte del cuerpo. Oh, ya tenía madre, la maldita mala suerte. Y cae internada, pero según ella, según la biografía que pude chequear, ella dice que eso le salva la vida, porque cuando está internada descubre la fe evangélica. Ahí va. Y se hace, la llegan a nombrar sacerdotisa pentecostal. Pentecostal. Los últimos años de su vida es totalmente devota de la religión evangélica y lo dedica a eso. Inclusive llega a grabar temas para la iglesia donde ella comulgaba. Ahí va. Igualmente es como algo muy under, porque esos temas no los encontrás por ningún lado. Era como algo que ella hacía exclusivo para la iglesia. La carrera de ella no va más. Listo, no va más. El que quería escuchar la Lupe tenía que volver a los discos anteriores. Y es lo que hizo a fines de los 80 Almodóvar, que la incluyó un tema de ella en la banda de sonido de una película que se llama Mujeres al borde de un ataque de nervios, justamente. Está, olvídate, qué loco, ¿no? Y ahí es como resurge un poco, sale un poco de la sombra de la Lupe, pero bueno, ella seguía igual con su fe, no quería saber más nada con la actuación. Y a principios de los 90, en el 92, para ser más exacta, muere de un infarto ahí en su casa del Bronx. Y para la prensa esto pasa casi desapercibido, muy pocas notas salieron, casi nadie se acordó de la mina esta que había sido tan grosa, había sido la reina del Latin Soul, pero para los amantes de la música, el mito trasciende cualquier época y cualquier género. Por eso hoy ella está acá, es nuestra leyenda urbana. Se llama la Lupe, alias la Gigi, la Gigi, en caribeño. Ahí va. Esto es Fever, la Lupe. Groovy, baby, groovy. Never know how much I love you. Never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. You give me fever. Ay. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night, everybody, everybody, everybody, everybody got the fever. That is something you all know. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó, ay. Hace mucho tiempo que empezó. Sí, sí, volvimos acá al aire de Paladar Negro. Eso que escuchamos recién es una leyendas urbanas de allá lejos y hace tiempo con el Niga Seba, que anda perdido en la nebulosa. Andá a saber dónde está el Seba. llamado a la solidaridad. Quien me traiga... No, viste que pasa generalmente con el tema de la cosa virtual, que nos comunicamos hace unos años de forma virtual y nos acostumbramos, mal acostumbramos a la forma virtual. Cuando la gente desaparece del mundo este virtual, de las redes y del WhatsApp, no sabemos dónde está. O sea, es lo que me está pasando con el Niga Seba. Así que el que sepa dónde está, que me lo mande o que me chifle. Niga, te extraño. Te mando un beso. Sí, aparece cada tanto, pero sé que se le rompió el celular, así que bueno, un abrazo para él, que me hace la segunda siempre. Esa vez me hizo la segunda hablando justamente de esta mina muy grosa, que es la Lupe, que les recomiendo mucho a esa mujer, la reina del... ¿Cómo era? Boogaloo, Latin Boogaloo, alta grosa. Y antes de eso, antes de ese bloque, escuchamos a uno de los integrantes del colectivo afro-francés Science Super Crew. Un tipo muy grosso que hace de todo, rap, dancehall, reggae, soul, de todo, muy versátil. Era de su tercer disco llamado Move, era Fefe, Soldat Fou, afro-franceses, aplicando música negra. Y estamos acá con gente que la aplica también, acá en el Zona Sur, en Buenos Aires. Estamos con Mau Roots de Líquenes. Mau, acercate el micro. ¿Cómo andás? Bien, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, Barbie. ¿Vos? ¿Qué se cuenta? Bien, contento de poder estar acá, de compartir la música. Ya ¿cómo, pintando... ¿Cómo lo trata la vida musical? La vida musical verdaderamente me trata bien. Me siento en un momento donde tantos años de trabajo, de ponerle el cuero a la movida, van dando sus pequeños frutos. ¿Y cómo empieza esta conexión con la música? Sé que recién me estabas contando ahí afuera, quemando, que vos estás conectado con la murga. Claro, también. En realidad la música siempre fue una parte clave en mi familia. Será porque a mí ya me generaba eso, la música en sí, pero particularmente con mi papá tenía una relación de compartir música. Entonces me parece que desde ahí se generó como una curiosidad particular por el arte musical. Y no sé, me gustaba cantar, así que me calzaba perfecto, supongo, la música. ¿Y, no ¿Y te acordás qué fue lo primero, así como que te llamó la atención a mí de niña, no sé, me flasheó Thriller? Eso que decís... Mirá, recuerdo tener mucha emoción en esas almuerzos familiares y cuestiones así. Mi viejo solía escuchar Juan Luis Guerra, esa, Jacinto Piedra, cantor folclore. Entonces, para mí, esa música es la primera que creo que me gustó realmente. Y nada, por una cuestión cultural en mi barrio, la cumbia, ¿viste? Lo primero que uno escucha. Así que... creo que esas fueron las primeras inquietudes. Después, a medida que uno empieza a crecer, empieza a descubrir. ¿Y lo que vos primero elegiste, dijiste esto es para mí o mirá, esto me identifica? Eso. En mi preadolescencia me gustaba mucho la cumbia. Me gustaba mucho Leo Mattioli, me gustaba mucho la cumbia santafesina, Los Charros. Que, bueno, tenía que ver eso con la cultura en mi barrio. Después, a través de mi primo, empecé a escuchar rock and roll. Él fue el primero que me hizo escuchar un disco de rock and roll argentino, Viejas Locas, esas movidas. Empecé a curtir ese palo, empecé a conocer un poquito más del rock, ya me tiré más después para el lado de Papo y esas movidas, pero siempre rock and roll. Después llegó el reggae y fue, creo que, lo más importante para mí. ¿Ese fue ahí es donde te quedás o igual me imagino que seguís No buscando. Sé si me quedo. O sea, me parece que el reggae llegó para darme algo más que una cuestión musical o una cultura musical. Me parece que el reggae se transformó como en una forma de vida, ¿viste? Por eso es que hoy en día me doy el lujo de poder cantar otros géneros. O sea, soy cantor de reggae porque amo el reggae, me transformó la vida. De hecho, me dio una razón de ser. Pero sí puedo admirar hoy en día otros estilos como la cumbia, ¿entendés? Me genera muchas sensaciones la cumbia, me encanta cantarla. El folclore también, amo cantar folclore, samba. Entonces me doy esas libertades de saber que la música es una sola, pero que el reggae es mi vida entera. Como la parte espiritual, digamos. Claro, ni hablar. ¿Y dentro del reggae cuál si tenés que nombrar alguna influencia, ¿cuál sería? Y acá claramente a mí me influencia mucho, me influenció mucho No Empalidece. Bueno, Guille, ni hablar. Me parece que siempre fui del lado más romántico de la música. El lover, ¿viste? Reggae lover. Claro. Entonces, me pasaba eso, como los cantantes de cumbia, siento que hay muchos muy buenos. Cuando curtía el rock and roll, no podía cantarlo porque no me salía, por una cuestión melódica, que el rock and roll no lo tiene, es una cosa sucia, áspera, es otra movida. El rock and roll barrial, argentino, claro, me refiero. Y cuando empecé a conocer el reggae, que no entendía mucho de qué venía, escuchaba esas melodías dulces de, no sé, de Guille, ¿entendés? O de Quique Neira, reggae latino. De hecho, mi cultura actual de reggae la aprendí cuando conocí a mis compañeros de Líquenes. O sea, yo habría escuchado algún tema de Barrington Levy, pero no tenía idea de la importancia que tenía, por ejemplo, Barrington Levy. O Dennis Brown, sin ir más lejos, ¿entendés? Entonces me parece que mis raíces de reggae son latinas y bien acá argentinas. Después fui conociendo, aprendiendo. Sigo aprendiendo, de hecho. Bien, nunca hay que dejar de aprender y de bucear. Che, y me nombraste a Líquenes, tu banda Líquenes. Contame un poco de Líquenes, que no pudieron estar todos hoy. La idea era que vinieran todos. Exacto. Les mandamos un saludo. Están ahí escuchando seguramente. Vamos a hacer unas tevitas de Líquenes. ¿Qué onda Líquenes? ¿Hace cuánto están? ¿Cómo empezó? Con Líquenes, entre sus idas y vueltas, como todo proyecto, ya hace 2 años que estamos juntos. Va a ser 2 años. Una banda joven. Una banda joven, ensayamos. La idea en un comienzo, el proyecto de Líquenes era una banda de amigos que se juntaron y que querían hacer clásicos de reggae, pero con un sonido no muy común acá, viste, un poco más representativo, original del sonido jamaiquino, que es el reggae rocker, que es la cultura que no está tan desarrollada acá musicalmente. Entonces, ahí caí yo, a través de Chris, que ya habíamos conectado antes, y me sumé, y bueno, faltaba esa parte, faltaba un cantor ahí, me sumé, los chicos me abrieron la puerta, empezamos a laburar, y el proyecto después fue demandando otra cosa, ¿viste? Como las ganas inevitables de expresar lo que uno quiere decir, fue haciendo que, por ejemplo, hoy en día Líquenes sea un proyecto donde todos los componentes, como hablábamos hoy, se toman en serio el proyecto, lo sienten propio, aportan desde su lado, y así es que va creciendo y estamos ahí queriendo grabar nuestro primer EP. Bien ahí, bien ahí. ¿Y están tocando? No estamos tocando, desde enero que no tocamos. Tocamos en la última vez, se presentó para tocar una linda fechita con Reading en Música de la Isla, en Mutar. Zarpado. Linda fecha. Así creo que la dije, es más, la dije en el programa. Ahí va, de una. Y bueno, esa no sabía que había sido hace tanto tiempo. Pero sí, este impasse, digamos, es por el tema de la grabación. Claro, ¿o? El impasse era con el objetivo de crear nuestras propias melodías, nuestras propias letras. Teníamos igual algo ahí, porque en realidad esa cuestión de aprender el reggae este, yo no solía cantar en inglés. Entonces, por ahí el primer ensayo, que yo tenía que saber las canciones que íbamos a tocar, no las sabía. Entonces improvisé. Después fui aprendiendo más o menos de qué hablaban las canciones, y por lo general el repertorio de Líquenes tenía medio tema original y medio tema en español, que era lo que yo había improvisado. La adaptación. Entonces eso mismo fue generando como loco, que está bueno lo que hacen y su música, y bueno, la vamos a empezar a hacer de a poquito. Ahora bien, vamos a mostrar algo. Bien. Se necesitan temas. Y más que nada para la gente que no puede llegarse a verlos, porque no hay mucha oportunidad de tal vez ver una banda, pero teniendo el tema en esta red que nos conecta todo el exacto tiempo, hay gente que te puede conocer de cualquier lado. Ni hablar. Eso es una re herramienta. Pasa eso, pasa porque a veces no uno no tiene conciencia, pero no sé, por ejemplo, ese día que tocamos en Mutar, la gente se siente el reggae, que es una comunidad acá copada que labura hace un par de años, como que tiene un grupo donde hay gente de todo el mundo, y verdaderamente eso, ¿viste? Mandaban saludos de, no sé, gente de España, de Colombia, que conecta con la música a través de esa herramienta, ¿entendés? Vale hacerlo, me parece que tiene una importancia grande también poder plasmarlo, grabarlo, que quede impreso. Y después la música viaja, no sé hasta dónde, pero tiene un poder zarpado, ni hablar. La música tiene un poder zarpado. Nos quedamos con esa alta frase que me identifica muchísimo. ¿Y querés hacer música ahora? Vamos a prepararnos. Ahora les voy a tirar un tema. Así Mau se prepara para su sesión acústica. Vamos a escuchar a una mujer que estoy flasheándola mucho últimamente con ella. La llaman la reina de la New Cumbia. Tira ritmos del nordeste de Argentina, que es de donde son sus raíces, chamamé, folclore. Pero eso lo mezcla con música electrónica y con cumbia. Tomá. Sobre todo vos que me decías de la cumbia. Alta combination. Ella es la Yegros. Viene de mí. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook.

¿Vamos con otro? ¿Vamos con otro? Me hidrato un poquito y sí. Mándele nomás. Bueno, vamos con otro que hacemos con líquenes. Oh, padre, dice así. Tú dime, padre, ¿dónde está el camino? Dame la mano y yo te sigo. Dame la mano y sé mi amigo. Y sé mi luz, sé mi bendición. Todos los días al despertar. King Rastafari. Compadre, ven, muéstrame camino hoy. Sí, señor, siempre de tu mano, my lord. Oh, padre, tú eres mi guía y bendición. The King of Kings, the Lord of Lords. Pero y es que contigo solamente yo triunfo. Y es que contigo solamente yo amo hoy. Quiero que tú estés conmigo, quiero que ilumines mi corazón. Y si el día me amanece nublado, ya no temo, porque Rastafari ya está junto a mí. Me siento amado por la creación. Para toda la gente siempre una bendición. Oh, Padre, ven, muéstrame camino. Siempre agradecido, mi Señor, aunque a veces sienta que no puedo más. Siempre ha habido la esperanza y la conciencia de que mi Padre está conmigo. Como dice aquel, yes I. Pero y es que contigo solamente yo triunfo. Y es que contigo solamente yo amo. Hoy quiero que tú estés conmigo, quiero que obres en mi corazón. Y si el día te amanece nublado, ya no temas, que Rastafari siempre está junto a ti. Siéntete amado por la creación. Para tus amigos verás las bendiciones. Oh, Padre, ven, muéstrame camino hoy. Come again. Oh, Padre, tú eres mi guía y bendición. The King of Kings, the Lord of Lords, Rastafari. A vos, brother. Esta conexión, ¿eh? Ahí sí. Entendí la de la conexión espiritual. Ahí va. Che, estamos transmitiendo en vivo. Hola, hay amigo. Gente ahí conectada. Vamos a hacer un break, un toque. Vale. Vamos a hidratarnos. Vamos a hacer una pausa, un recreo. Vamos con un tema. Les traje esta vez a unas chicas de La Habana, que se llama así justamente el grupo. Ellas viven en Madrid, pero son cubanas. Y hacen Latin Jazz, o sea, mezclado con obviamente todos los sonidos. Exacto. Caribeños. Esto es Chicas de La Habana, Manteca. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué viene? ¡Manteca! Esto está guay, échale manteca. Rumba de solares, y si me quito los tacones y me pongo la chancleta. Sentimiento y por supuesto con manada tenemos showdown. tiene mucho down. Oh, Macarena, oh, Macarena. Aquí seguimos en Paladar Negro y estamos en la agenda cultural y hablamos un poco de lo que va a suceder este fin de semana. Tengo a una amiga del otro lado en la línea. ¿Estás ahí, Sofi? Hola, Bar, ¿cómo estás? Acá estoy. Estamos con Kawa, freestyler, rapera, ahora organizadora de eventos, bailarina, la chica de todo hace y me va a hablar de un evento. Kawa, ¿qué se viene este fin de...? Bueno, tenemos para proponerle a toda la people de zona sur, zona este, zona norte, a los que se atreven a viajar para vivir una experiencia. Bueno, el domingo 20, del 10 a las 16 horas, tenemos el evento La Bondi Jam, volumen 2. Tenemos el honor de tener a Barbo Maflick, amigas. De, primero que nada, te quiero agradecer. ¿Quién es esa? Por bancarme en esta. ¿Quién la juna? ¿Cómo quién es esa? Para mí, la número uno en locución, en musicalización. La verdad, una genia. Me sonrojo, tonta. Te admiro un montón, amiga. Y bueno, nada. Contame un poco, bueno, qué es el Bondi del hip hop, primero. Bueno, el Bondi. La verdad que quiero agradecer a Seba Molina, que fue el que me impulsó a volver en lo que es la cultura. El Bondi Hip Hop es un colectivo de artistas, y bueno, tenemos, no sé, la imaginación tuvieron los pibes de ponerle el Bondi, porque claramente es un colectivo y a la vez es un Bondi, hacemos quilombo en donde podamos, representamos de todos lados, hay gente que hace de todo, ya sea raperos, b-boy, b-girls, MCs, bueno, dije rapero, hay productores, beatmaker. Básicamente, entonces, que, para que la gente entienda del otro lado, es un colectivo de hip hop. Claro, y ¿no? Están de organizando artista. Estos eventos. ¿Dónde se están haciendo estos eventos del Bondi Hip Hop? La Bondi Jam. Esto se hace en Zona Sur, no tenemos un lugar fijo. Tratamos de hacerlos en diferentes lugares. Casualmente, los primeros dos se van a hacer en Casa Chamigos, en Long Jam, es un centro cultural. También quiero mandarle un abrazo a Pablo, que nos rebanca ahí con los eventos. Queda en Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.015. La verdad que es un lugar hermoso, tiene para hacer eventos ahí afuera, en el patio, también adentro. Pero no tenemos un lugar específico, ¿viste? Como que no nos centramos en un lugar. Estamos abiertos a hacerlo en diferentes lugares. En el sur, por el momento es acá. Siempre en el sur. Sí, siempre en el sur. Bien. Igual tenemos, en el colectivo somos gente de todas partes, hay gente de Uruguay, gente del Chaco, de Rosario, de Mendoza, Chile. Zarpado. La verdad es increíble. Buenísimo, entonces invitamos a toda la gente, una vez más decime, Sofi. 20 de octubre, Bondi Jam, volumen 2, especial Mujeres, a las 16 horas empezamos. ¿Quién va a estar aparte de la Ladri que te está hablando en este momento? ¿Cómo? ¿Quién va a estar aparte de yo? ¿Querés que lo diga yo? Ah. Te estoy matando a preguntas. Lo tengo acá anotado. No, está bien, les cuento. Aparte de Barma Mafic va a estar DJ Simba, que va a estar ahí tirando unas proyecciones para de fondo para las artistas, que de MCs tenemos a La Bruja MC, una genia también. Grosa, está ahí, está escuchando. Bueno, saludo a La Bruja y también quiero agradecerle por venir y participar de esto. Va a estar también Vigil Celeste, que representa a las chicas superpoderosas. Va a estar también con su nueva agrupación, Raperras se llaman. Claro, también va a venir ahí con las pibas, activando a pleno Leila, Oriana y Jade. Jade también va a estar pintando en el sector de graffiti con Guacamole Arte. No me quiero olvidar de Sabri, que va a estar también rapeando, va a tirar un par de temas. Amalgama, sí, va a estar presentar su nuevo proyecto junto a Noé, que es un, la verdad, es volado lo que hacen, una interpretando la canción rapeada, la otra lo interpreta bailando. La verdad que me encantó y quiero invitarlos a todos y todas para que no se lo pierdan. También vamos a tener feria, más de 10 puestos de gente que se puso ahí las pilas contra la macrisis y salió a ponerle el pecho con su proyecto. Bien ahí, digamos. Bien ahí, me encanta. Así que bueno, todo, de Cagua, todo. Amiga, nos vemos el domingo. Vas a estar hosteando ahí. Voy a estar hosteando, voy a tirar un par de temas también, voy a aprovechar ahí un par de bolitas para tirar un par de temitas mías. Me gusta. Volviendo de escena. Me gusta. Y también va a haber open mic, ¿no? Va a haber open mic a partir de las 19 horas hasta que dé el evento. Bien, bien, bien. Bueno, va a ser una alta movida, mucho poder femenino hip hopero. Los esperamos a todos ahí. Y Sofía. A todo público, apto para todo público. Así que el que quiera venir o la que quiera venir está más que bienvenida. Y Sofía, te espero acá en el programa próximamente. Cago acá. Cuando quiera. Te mando un abrazo, amiga. Otra vez te quiero agradecer. Saludos a todos y a todas. Y los espero el 20. Dale. Abrazo. Abrazo enorme. Nos vemos ahí. Y también tengo un montón de fechas que no me va a dar el tiempo. Voy a tirar un par nada más. Hoy jueves Hoy jueves hay una refecha. Si estás por zona norte, va a tocar Mada Cali, alta banda de reggae femenino. Bueno, hay hombres también, pero las pibas están ahí al frente. Va a estar DJ Sista B, una grosa para mí, la mejor DJ de acá de hip hop. DJ Cambodia, esto es en Emily Daniels, Avenida Maipú, 1701 Vicente López, a partir de las 11 en un rato y es gratis. Están los clásicos jueves de Bob también ahí en Circus Bar, en el oeste. Mañana viernes, tengo que seleccionar, hay de todo. El Chirlo Fiesta con Lima Limones y Sindicato del Guiro en Cultura del Sur, Avenida Mex, 1066 Temperley. Noche Cubana, Salsa, Rumba y Folklore con Ogunda Masá y Gerson Aranda y su sexteto. Esto es en Boedo, 325 Capital. Cachalote Maracaibo, alto dúo que estuvo acá en el programa. Van a estar en Oveja Negra, acá en Loma de Zamora, Portela, 131 a las 21, entrada al sobre. Hay una banda también zarpada que está Selva ahí metida en un montón de proyectos. Se llama Queen Bee Jazz. Es un cuarteto de jazz de mujeres. Altamente recomendable. Esto es mañana en Brothers Club, Niceto Vega, 5572 en Palermo, a partir de las 11. Va a estar Fuega Nena el sábado 19 con, para mí, modesto entender, la mejor rapera de Argentina, que es Cris Alanis. Va a estar también La Cabrona, un montón de mujeres ahí rapeando y cantando en Caras y Caretas, Venezuela 370. Tenemos La Guachafita Salsa, un montón de grupos y música en el Oceanario Club. Esto se está haciendo muy seguido, La Guachafita. Es una fiesta muy interesante de salsa. Es en Remedio Escalada de San Martín, 332, en Capital. También el sábado. Y les repito, el domingo 20, que hablamos recién con Cagua, que está ahí organizando, es el Bondi Jam Especial Mujeres con La Bruja MC, Superpoderosas Crew, Amalgama, Graffiti en Vivo con Jade SMS, Pinturas de Guacamole Arte, Villay Simba, un montón de gente va a estar hosteando Cagua, que hablamos recién con ella. Esto es en Casa de Chamigos, Hipólito Yrigoyen, 18.015 en Longchamps. La entrada es nada más y nada menos que 50 pesos, que no es nada. No te compras ni una birra, pero vas a ver a las raperas ahí agitándola. Me quedaron afuera un montón de fechas, pero igual sígame mandando, gente. La última que voy a decir es Caribe Funk, que es el martes, una banda colombiana que hace música del Caribe, que es zarpada y la mezclan con funk. Si tienen un billete, vayan al Marquí, Escalabrino Ortiz, 666, en Capital, ahí entre Villa Crespo y Palermo. Esto es el martes 22. Y es la única oportunidad porque después se van, así que atente ahí, esa es la agenda que tuvimos hoy. Súper recomendado. En un rato seguimos con Mau. Tenemos a la Mona acá, que se vino a sumar. No, dice que no. La voy a nombrar. Vas a hablar. Aplauso. Vamos a ir con un tema y seguimos con Mau. Esto es de la selección Putumayo Presents, que es una serie de discos resarpados. Este es del Brazilian Lounge. Beat con Xiao Giorgio e The Boys. Dia de te ver, que sorte grande. Sim, senhor. É mamão no mel, algodão doce azul. E bom, acende uma alegria de corumim. Por causa do que vibra dentro de você. Você não tem ideia como eu sou feliz. Assim que eu passo aí para um sorvete, levo o disco do Bob que você me pediu. E aí a gente vai passear, e aí a gente vai namorar, e depois, e depois, e depois. Depois, e depois, aquele cheirinho, e depois, agora, passo aí para um sorvete. Levo o disco do Bob que você me pediu. E aí a gente vai passear. E aí a gente vai namorar. E depois, e depois, e depois. E aí a gente vai passear. E aí a gente vai namorar. Karen Pastrana y estamos acá en Paladar Negro. Estamos nuevamente acá en el aire de Paladar Negro. ¿Hay una alarma sonando o yo estoy flasheando? ¿Qué es eso? Por favor, que la paren. Por favor, acá en Remedio Escalada, doctor Melo. Vengan a apagar la alarma que me está quemando la bocha, por favor. Me está arruinando la sesión en vivo. Mau, antes dijiste, hablaste que sos artista callejero, ¿no? Sí, ¿puede ser? Sí. ¿Estás ahora en eso? Sí, laburo de ¿Y eso. ¿Y qué onda? ¿Cómo? Yo lo veo desde afuera. ¿Cómo se uno se planta ahí en un medio de transporte o en la calle? ¿Cómo haces? ¿Cómo te la bancás? Porque yo sé lo de la gorra, bueno, pero con la gente normal, digamos, con la gente común. Mirá, realmente durante todo el tiempo, va a ser creo que un año y medio, dos años que laburo en la calle, haciendo música. ¿Dónde estás? ¿En un lugar fijo? No, tengo varios lugares. Empecé en el lugar más significativo, que fue el que fue la primera vez ahí en mi barrio, muy cerquita de mi casa, en Avenida 9 de Julio, que es la que conecta con la principal de Lanús. Hay una línea ahí, la 526. Y bueno, o sea, yo, siempre tuve la posibilidad de trabajar porque mi papá heredamos una pequeña fábrica ahí familiar. Hasta que en un momento no quise más eso, trabajé en la calle vendiendo varias cosas, panes y cosas así, hasta que entendí que debía salir a compartir lo que tengo, que es eso, la música. Y en el medio pasé por muchos conflictos con la gente, ¿entendés? Porque en el mambo de cada uno hay veces que la gente no tiene para darte esa colaboración, esa moneda, y optan por meterse para adentro, como poniéndose un escudo. Claro, ¿viste? Indiferencia. Es lo que yo más o menos veo de, no sé, de ir en el tren y ver que se suben distintos artistas, lo generalmente es indiferencia. Muchas veces siento que la indiferencia, no sé si ni siquiera es consciente, me parece que tiene que ver con las presiones que tiene cada uno, con los pensamientos que va inmerso. A veces siento que también es eso, el quizá no tener para compartir o no tener para darte una moneda, lo más probable es que la persona no se sienta bien y se meta para adentro y ni siquiera te comparta la mirada. Claro. Pero por lo general agradezco que a Dios verdaderamente que la calle siempre tiene eso, o yo intento quedarme con la conexión, con la sonrisa, con una pequeña mirada, ¿entendés? Que hace que mi trabajo sea más allá de la gorra. Claro, es algo más humano, digamos. Claro, ni hablar. Es eso, esa cuestión de acompañar con la música. La música sabemos que nos hace sentir olores, dolores, sensaciones, amor, lo que sea. Entonces, con eso tiene que ver. Aprendí ahora, lo veo de esa forma. Salir a compartir. También salir a curarme yo, a sanarme yo. Porque como vos decías, tenemos presiones sistemáticas que solventar. Básicamente el dinero, en la situación que estamos hoy atravesando en el país, se vuelve difícil. Pero agradezco de que puedo hacer eso, de que lo hago, y si no fuera por la colaboración de la gente y de los colectiveros, no lo podría hacer. Bueno, así que saben, ahí está por el sur, Mau, con su guitarra. Calzada San José, Bursaco, Chingolo, Banfield, por esos lados ahí. Todo zona sur. Por ahí lo van a encontrar, pero ahora lo van a encontrar acá, en la sesión en vivo de Paladar Negro. ¿Con qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer una zambita en esa cuestión. Me encantó, me encantó. En esa cuestión de las raíces, vamos a hacer una zamba mientras bailas, del dúo Coplanacu, versión colectivo, para que suene más original. Y dice así. Sería capaz de cantar todita la noche pa' verte bailar. Mientras bailas voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Mientras bailas voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Aroma de tu pollera guardo en mi guitarra para alcanzarte. Yo te abrazo y la samba me roba los ojos para mirarte. Yo te abrazo y la samba me roba los ojos para mirarte. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Sin luna no hay samba y mi corazón. Sin samba ya no podría contarte vidita y lo que siento. Segundita. Sería capaz de cantar todita la noche con tu pañuelo. Palomita de tu mano que se escapa y viene a mi pecho. Palomita de tu mano que se escapa y viene a mi pecho. Milagro de toda samba, no hay nada que brille como tu cuerpo. Mientras bailas tu mirada alumbra la copla de mi deseo. Mientras bailas tu mirada alumbra la copla de mi deseo. La última. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Sin luna no hay samba y mi corazón. Sin samba ya no podría contarte vidita y lo que siento. ¡Aguante! Muchas gracias. Hermoso, hermoso, brother. Muchas gracias. Sí, antes dije que estaban transmitiendo en vivo. Ahí va. Y corté la transmisión y me olvidé de decir que te mandaban saludos, Maxi Villagra. Qué grande, Max. Saludos. Silvana hermano. Brunel. Y me olvidé porque no pude. Maxi te puso, vamos, Mauri, crack, no sé qué, y se cortó y no podía volver a ver porque salía la otra grabación. Iba a salir el reggae de fondo. Ahí va. Bueno, me permito, entonces, te pido permiso de saludar. Con mucha conciencia, con mucho valor, a mi familia musical, que son los que me abrazan, que son los que me acompañan, con los que caminamos juntos e intentamos forjar una cultura verdadera del amor, del trabajo, de la solidaridad, la autogestión del reggae. Sólida Frecuencia, Ensambles, Moni, Líquenes, mis compañeros, el Juane, el Danca, Matizaco, Carandombe, Fabro, no sé, no me quiero olvidar de nadie, loco, pero verdaderamente los saludo a todos, los quiero mucho, les agradezco, así que vamos todos para adelante con la música. Un saludo para todos ellos, obreros de la música, como otra de la, todos ahí del sur. Y vamos con, pará, antes de que vayas con el último, ¿querés decirle a la gente que te está escuchando dónde te puede encontrar, aparte de en la calle tocando, en las redes? De una, me pueden buscar por Facebook, Mau Roots, ese es mi face, y si no, en Instagram. Estás en Instagram. Sí. No te encontré, boludo. Es porque es raro. Es el Watusi-Roots. Ahí está. Así que, bueno, no le doy tanta bola tampoco al Instagram, por eso es que capaz que no apareció ahí la sugerencia. Pero bueno, por Facebook es fija que me encuentran. Ahí va. Y lo encontramos en acá. La página de Líquenes. Ah, Líquenes. Líquenes se escribe con dos S, ¿no? Con doble S, con K, Líquenes. Prontito vamos a salir a tocar, Dios mediante, el mes que viene. Eso. Saldrá una fechita. Bien ahí. Así que estén atentos ahí. La vamos a tirar acá seguramente en la agenda, claro, cultural. Sí. Vamos a volver con Líquenes. Eso. A presentar. Los espero. Bueno. ¿Con qué vamos ahora, Mau? Vamos a cerrar con un tema de los que estamos haciendo ahora con Líquenes. La canción se llama Tengo una pena y bueno, dice así. Tengo una pena robada aquí en mi corazón. Tengo una pena y es por extrañarte. Tengo una pena atrapada aquí en mi corazón. Tengo una pena y es por extrañarte. Llega la noche después de haber vivido otro día normal. Después de ir a trabajar, a cantar e ir para poder comer. Llega la noche, estoy pensando en vos, mi amor. Y en repensar de nuevo que nos separó. Tengo una pena clavada aquí en mi corazón. Tengo una pena y es la culpa de extrañarte. Comienza el día una vez más. Hoy debo ir a trabajar otra vez. Sonreír y hacer de cuenta que está todo bien, pero no es así. A veces yo me siento triste y a veces no puedo cantar porque me invade la soledad y está flaca mi voluntad esta vez. Extrañarte. Por extrañarte, mi amor. Yo estoy pensando en vos. Esta. Sweet reggae music. Ahí va. Bien ahí. Bueno, Mau, me encantaría que te quedes cantando un poco más. Bueno. Pero tenemos que ir a otras secciones. De una. No me voy a ir igual. Me voy a quedar quédate acá. Vamos a churrear por ahí. Esa. Pero, Ahora tenemos que ir a otra sección. En un rato, primero vamos al corte. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Estar acá. Muchas gracias a Paladar. Espero que venga Líquenes pronto. De una. Vamos Estaría a bueno hacer una sesión acá con todos. Vamos a prepararla y vamos a venir y va a estar lindo. Les espero. Y bueno, lo que digo siempre, pero es la aposta, la real. Para lo que sea, las puertas están abiertas. Si quieres presentar temas o mandarme las fechas o lo que sea. Perfecto. Muchas gracias. Estamos acá. Nada, agradecerte a vos por el espacio. Siempre es necesario. Lugares. Gente que se tome ese trabajo que vos decías de hacer algo para bien, para compartir. Aguante la cultura, aguante la música y aguante la autogestión. Y vos también sabés lo que Líquenes o yo, si necesitas una mano, ahí estamos. Eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a un corte y seguimos un rato más acá en Paladar Negro. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 1158 728606 u 1140 609357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. Radio Reggae Selecta. Lego me han, Lego me han, Lego off on me and Mr. Pop. Lego me han, Lego me han, Lego off. Hey, Paladar Negro Radio. Un saludo para toda la gente que está escuchando. Paladar. Lego, Lego, Lego, Lego. Estás escuchando Paladar Negro. Sí, sí, sí, estamos aquí, otra vez aquí. Vamos a hablar un poquito de cine negro. Hoy dije que iba a hablar de una biopic, pero no. Iba a hablar de Get On Up, que es la biopic de James Brown del 2014. Acá es conocida como I Feel Good o El Rey del Soul. Pero dije, no, ¿sabes por qué? Te digo la aposta, no me gusta tanto la película. O sea, la recomiendo por si querés entretenerte un rato y saber acerca de la vida de James Brown. Pero no quiero que esté en cine negro porque no está tan buena para mí, modesto entender. Así que voy a hablar de otra película referida también a James Brown que se llama Mr. Dynamite. The Rise of, así se dice, James Brown, que es una cosa así como el ascenso de James Brown. Es una peli documental también del 2014, pero que sí la vi y me rompió la cabeza. Quiero decir que soy muy fanática de la música de James Brown y que veo un montón, vi un montón de documentales, vi esta película de la que iba a hablar y al final no. Y esta me parece que es una de las mejores que vi, así que se las recomiendo muchísimo. Es una peli, como dije, documental, que sigue la vida del cantante después de sus primeros años hasta convertirse en lo que fue uno de los grandes de la música afroamericana. La peli empieza, hace como un pequeño resumen al principio de su biografía. Los que no saben tanto de él, bueno, te explica lo que sabemos, que él cuando nació, nació muerto, una tía lo salvó, lo hizo respirar y ahí zafó, y como que siempre desde el inicio su vida fue una vida bastante dura. Y esto se empezó a empeorar cuando a los 4 años la madre lo abandona. Imagínate la vida que tuvo que vivir James Brown para llegar también a ser quien fue. A partir de ahí, el documental es una especie de relato, pero que lo hace él mismo. James Brown, a través de entrevistas, cuenta pasajes de su vida, sus influencias, sus reflexiones, y esto lo va mezclando con imágenes de la vida en el sur de Estados Unidos, que sabemos que en la época en que James Brown nació y que él era chico, fue como una época muy cruda por lo que vivía la comunidad afro. Los conflictos raciales también se mezclan, y muchos temas históricos de Estados Unidos que van acompañado por notas que hace el director al pie de la pantalla, que es como una especie de guía y que pone al espectador en contexto. Y obviamente el hilo conductor principal de la historia es, por supuesto, la música del increíble James Brown. Hay mucho registro de sus primeros shows, porque básicamente el ascenso habla de esto, de él desde que nace hasta que empieza a ser grosso, no llega como a la cúspide de su carrera. O sea que vamos a ver las primeras épocas de James Brown, sobre todo en la época soul y rhythm and blues. Hay, bueno, obviamente, como habla él, hay un montón de frases que tira todo el tiempo y que te dejan así con boquiabierto. Como, por ejemplo, en una parte dice: cuando tenía 9 años, solo soñaba con comer. También le preguntan en una parte qué es la música soul para él, y dice: la frase "vos no podés" fue la que ayudó a crear esa música. Esa sentencia de "vos no podés" sirvió también para que los negros nos hiciéramos más duros de alma. Por eso cuando yo canto soul me siento más fuerte. El soul es supervivencia. Después tira una que es muy zarpada, que dice: cuando empecé, los cantantes que triunfaban generalmente eran altos, con piel clara, pelo ondulado, bien peinado, y yo no tenía nada de eso. Era petizo, tenía rasgos africanos y no tenía nada que se pudiese considerar lindo para la época. Por eso decidí que yo iba a cantar y bailar mejor que todos ellos, para llegar a lo más alto y para ser mejor que Little Richard. Que habla de esto también la película, que no sabemos. Todo el mundo conoce a James Brown, aunque sea un tema, conoces de James Brown, pero no sabes de dónde salió este tipo o de dónde tomó sus influencias. Esta película habla mucho de eso. Por ejemplo, Little Richard, que él dice que fue como uno de sus maestros, habla mucho también de Duke Ellington, habla un montón de gente que lo influenciaron y de la que él tomó o hasta copió. Hay un par de personas hasta las que decís: ah, con razón el loco gritaba así, con razón el loco bailaba así. Bueno, esto lo cuenta el documental. Y todas estas vivencias que nos narra James Brown fueron lo llevaron a tener una especie de filosofía de vida de artista imparable. El tipo, en sus más de 60 años de carrera, nunca dejó de producir música, nunca, o por lo menos por mucho tiempo. Por eso fue catalogado como el hombre más trabajador de la industria musical. Para mí lo mejor de la peli, como dije antes, los momentos musicales, que obviamente hay un montón, los registros históricos, esto de que hay imágenes o videos que te van poniendo en contexto histórico y que se va mechando con la vida de él, los testimonios, hay mucha gente grosa, por decirlo de alguna forma, hablando. Bobby Bird está sobre todo, que era el que le hacía la segunda a él en las voces, el que le hacía los apoyos, el que era una especie también de presentador, que fue como el que le di, primero que puso fichas en él. De hecho, él le cede su propia banda a James Brown para que haga música. Él tenía una banda, James Brown llegó a la banda y le dijo: no, mejor canta vos, porque me parece que así va a resultar mejor, y así fue. También habla Mick Jagger, habla mucho el reverendo Al Sharpton, que es un activista afroamericano muy conocido, y entre otras personalidades que aparecen en el docu. No quiero andar mucho en el contenido detallado del documental, quiero que lo vean porque está buenísimo. Me gustó mucho porque, a pesar, como dije antes, de haber visto mucho material sobre su historia, este tiene una vuelta de tuerca, porque justamente la historia la está contando él mismo. James Brown te habla y te cuenta cómo fue su vida y cómo fue su carrera. Por eso lo quiero traer hoy a Cine Negro, porque a pesar de ser un tipo muy polémico y hasta diría en aspectos personales bastante desagradable para mi entender, creo que este tipo es una de las piezas claves de la música negra. Sin Mr. Brown no habrían ni soul, ni funk, ni el rhythm and blues no sería lo que fue, ni siquiera el rock, y obviamente el hip hop ni siquiera existiría. Por eso es uno de los músicos más influyentes de la música del siglo XX, de lo que es el siglo XXI también, porque lo siguen copiando. Y me voy con una frase que en una parte dice Bobby Bird. Dice: cuando lo metí en mi banda, los músicos no lo querían. Todos lo veían como una especie de alborotador. Pero ni bien se puso a cantar gospel, se dieron cuenta que ese alboroto era algo bueno. Y eso también lo que remarca mucho el documental, el carácter de este tipo, que justamente ese carácter, que para muchos era un carácter muy de mierda, lo llevaron a ser uno de los capos y a ser uno de los padres de un montonazo de estilos. Y me quiero ir con este tema, que es uno de los, creo que es del, no sé si el primero, pero fue uno de los primeros temas que él grabó. Cuando hizo este tema, el jefe de la compañía discográfica echó al cazatalentos que le había recomendado a James Brown, porque dijo, ¿cómo me van a hacer gastar horas de grabación en este tipo que lo único que dice en todo el tema es por favor, por favor, por favor? Que es así. Básicamente este disco lo único que dice es please, please, please todo el tiempo. Me echa un par de palabras más, pero básicamente lo único que dice. Pero bueno, él lo logró, sacó este tema en su single debut del 56 y rompió todo, y a partir de ahí se convirtió en él, el gran alborotador, este es James Brown. Please, please, please. Please, please, please, please. Please, please, please. Please, please, please. Honey, please. Oh, yeah. Oh, yeah. Love. I love you so. Era James Brown, y acabo de decir recién fuera del aire cómo amo a James Brown y cómo lo odio al mismo tiempo. Es increíble. Hoy hablaba con Javier de Mosh Radio sobre esto, el conflicto interno que tenemos a veces con ciertos artistas. De por un lado, musicalmente o artísticamente decimos qué grosa esta persona, pero bueno, personalmente no es tan grosa. Y estoy así en esa dicotomía. ¿Lo amo o lo odio? O las dos cosas. Las dos cosas por ahora. Así que ya nos tenemos que ir. Se termina el Paladar Negro de hoy. Les quiero recordar, las retransmisiones de este programa son los sábados a partir de las 22 desde radiolaronda.com.ar y también los miércoles a partir de las 21 por radioredeselecta.com.ar. Un saludo a toda la gente que estuvo ahí haciendo el aguante a Maud y el aguante al programa, a mi hermana que se caga la risa de por qué hablo como el orto, así que un besito para vos, Dani. ¿Qué más? Ah, recordarles que el domingo estamos en el Bondi Jam especial mujeres, este domingo a partir de las 16, en casa de Hecha Amigos, en Longchamps, que Sofi se olvidó decir, pero yo lo dije, es en Longchamps, Hipólito Yrigoyen al 18.000, así que vayan a pasar una linda tarde, los esperamos a todos y a todas. Y eso es todo, amigos. Me quiero ir con alguien, otra vez con alguien grosso. Y el martes, este que pasó, se cumplieron 81 años de su nacimiento. Es el padre del Afrobeat. Es uno de mis artistas favoritos de música negra. También un tipo que fundó estilos y fundó más un, como una, un movimiento, digamos, detrás de él. Y todavía sigue reproduciendo artistas muy zarpados. Que tiene hijos también que están tocando, pero más allá de los hijos, el tipo sigue sembrando. Él es Fela Kuti. Y atente a la intro, porque dice el nombre del tema, lo dice en idioma africano, creo que es Yoruba, pero también lo dice en inglés. Y el tema es algo así como, empecemos a hacer lo que nos trajo a este lugar. Me voy con eso, gente. Empecemos a hacer, hagamos, y eso nos va a llevar a hacer más. Y siempre va a ser positivo mientras lo hagamos así. Este es Fela Kuti, Let's Start. Hasta la semana que viene. We're going to start a live recording right now. We're going to play for you our first tune tonight. It's going to be about four tunes. And the first tune is called Olohun Ta Wa Se Yara Je Ka Bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. One, two, three. We'll be right back. Radio. Inicio de espacio.